La vida trabaja de cosas. Hace unos meses vi el tráiler de este documental hecho en Japón llamado Boys for Sale, Chicos en Venta, que contaba la historia de los Urisen, que son jóvenes que se dedican a la prostitución en el barrio de Shinjuku, que está próximo a Tokio, y cuya mayoría de clientes son hombres, y por lo general hombres mayores, ¿no? Muchos de ellos, como cuentan sorprendentemente, son pues políticos, altos mandos de la policía, artistas, cantantes, gente muy reconocida, pero también, o sea, gente común y corriente. El tema es que este documental tocaba cosas que a mí me encantan de la sociedad, ¿no? Es el misterio de la prostitución, de cómo funciona este mundo, sobre todo de la prostitución gay, y más aún cuando se trata de Japón, ¿no? Porque es un país que, como todos sabemos, pues, además de tener el porno quizá más raro y bizarro del mundo, también es un país extremadamente conservador, muy moralista, y es contradictorio, y de ahí mi interés a conocer un poco más acerca de esta historia. Así que me contacté con los realizadores del documental, preguntándoles cuándo iban a estrenarlo en alguna plataforma digital o cómo podía verlo. Y me comentaron que pues esto lo iban a exhibir en varios festivales y lo han hecho. Recientemente ganaron uno en México, pero no habían encontrado una plataforma digital que pues quiera tenerlos en su programación. Finalmente, el productor Ian Thomas me invita a ver un preview exclusivo del documental, y yo feliz, encantado de verlo, y la verdad es que es un gran, gran trabajo. Te zambulles en este submundo para el que tuvieron que investigar durante 2 años, ¿no? Mientras conocían a los muchachos que iban a entrevistar, entraban en confianza con ellos, ¿no? Hacían todo este research. Sumamente interesante, que no solo trata el tema de los muchachos, de quiénes son, de dónde vienen y por qué entran en este mundo, sino también de las consecuencias y la forma en que la sociedad japonesa ve este fenómeno. ¿Quiénes son los Urisen? En su mayoría chicos entre 18 y 25 años que pues o por un tema de deudas o por que pues no tienen recursos o necesitan ganar dinero fácil, empiezan a trabajar en estos bares donde inicialmente solo están como acompañantes, ¿no? De los clientes que vienen a conocer chicos o tomarse una copa, y al final pues terminan en una relación sexual pagada. Hasta ahí creo que no se diferencia mucho de lo que conocemos del mundo de la prostitución. Lo verdaderamente sorprendente y hasta alarmante es la falta de conocimiento dentro de los mismos chicos sobre los riesgos que suponen su profesión. Es increíble pues escuchar de ellos mismos que no saben que es una enfermedad de transmisión sexual, que pues algunos ni siquiera sabían qué cosa era el VIH, creían que con bañarse ya pues se estaban protegiendo de varias enfermedades. Vemos también a los que funcionarían algo así como los cafichos, los que manejan los prostíbulos, que en realidad pues dicen hacer una cosa pero en realidad hacen otra, que no informan a los chicos, no les dicen exactamente qué es lo que van a hacer. Pero también se habla de un aspecto sumamente interesante de lo que es la sociedad japonesa, ¿no? Que históricamente, como explican en el documental, era básicamente bisexual, ¿no? Y no estaba mal visto. Sin embargo, esa percepción con el tiempo pues ha mudado al punto en que eso no está bien visto, ser homosexual, ¿no? En la sociedad japonesa. Otro aspecto interesante es que, por ejemplo, los chicos en su mayoría son heterosexuales, y eso los hace más cotizados, ¿no? O sea, es más, a pesar de algunos ser homosexuales, se dicen heterosexuales para poder jalar más clientes, porque eso es lo que ellos buscan. Como menciona en el documental, hay un gran valor en el ser heterosexual. Y no solo eso, sino también hace referencia a la indiferencia de la sociedad japonesa sobre temas como el VIH, como las enfermedades de transmisión sexual, la prostitución, en fin. La historia del barrio de Shinjuku es sumamente interesante. Ser un barrio donde se practicaba la prostitución, pero digamos, en el camino hacia las Olimpiadas en Tokio en 1964 se limpia ese barrio para esto no dar una mala impresión, y pues al quedar desierto, quienes eran los únicos que se atrevían a ir eran los gays, que necesitaban un espacio para ellos en donde no pudieran ser discriminados, y así es como se convierte en este emporio de la prostitución masculina. Y por supuesto están las anécdotas de los chicos que son entrevistados, algunas entretenidas, curiosas, otras bastante fuertes y muy muy tristes. Lo que hace Boys for Sale de visión obligada, si tienen la oportunidad de hacerlo, véanla, escríbanle al productor, escríbanle a portales de streaming para que lo incluyan en su programación, de verdad vale la pena.